Viernes 5 de abril, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos referente al verbo de vida. Primera de Juan 1, versículo 1. Las personas somos especialistas en separar lo que debe permanecer unido, el día y la noche, el invierno y la primavera, lo exterior y lo interior, el cuerpo y la mente, la razón y los sentimientos, la tierra y el cielo, lo material y lo espiritual. Por eso es tan importante dejarnos interpelar por el mensaje de la primera carta de Juan. Esta carta fue escrita para compartir la experiencia real y tangible de la comunión con Jesús, el Verbo de Dios. Desde el principio este Verbo ya estaba, superando las barreras de espacio y tiempo, pero lo más importante es que ese Verbo se encarnó y fue escuchado, visto y tocado. No se trata de una abstracción, ni de una ilusión, sino de un hecho verificado en la historia humana. Ese Verbo une el cielo y la tierra, lo material y lo espiritual, lo efímero y lo eterno, la palabra y la acción, lo alto y lo bajo, el cuerpo y la mente, lo que se ve y lo que no se ve. En Jesús se verifica en plenitud aquello que la Biblia une desde el principio, la palabra y la acción, sin fisuras. La palabra viva, Jesucristo, es cabalmente la Dabar hebreo de Dios, la indisoluble manifestación de lo que se dice, se hace y se vive. La plena autenticidad y unidad de todo el ser, sin máscaras, sin hipocresía, sin dobles intenciones. Por eso el verbo, Dabar, es el verbo y en modo alguno puede ser equiparado a nuestras palabras, que reflejan separación entre el habla y la práctica. Somos nuestras contradicciones y separaciones, pero el Evangelio nos llama a reunir lo separado en nosotros, a trabajar en nuestra integridad y nuestra autenticidad. Asumir nuestra radical provisoriedad es hacer espacio para que Dios una nuestras piezas y nos salve de la fragmentación desde el horizonte de la máxima unidad, el amor pleno. Una reflexión de Juan Carlos Wagner para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.